para siempre. Hey, nada por aquí, nada por allá, nada entre la gente. Hey, Bill está en reunión, todos por la paz, todos por el mundo. Hey, Juan ya lo soñó y en revelación habla muy profundo. Castigo, no.